Aunque este lugar y esté la gente, acá hay un fuego que hasta hoy no enciende. Puede que este suelo aún esté verde, o no haya tantas ganas de prenderle. Como tantas veces te pasó, robaste y alguien te robó. Ahora veo un gran camión de frente, sin frenos y en las manos de un demente. Es que solo vamos hacia un frente, jamás mirar atrás o ver quién viene. Condenados como un motor, que aunque hecho a nuevo irá peor. Por 200 años de un festejo, o un festejo de 200 años. A través de siglos de amor, siglos de amor, se ha creado la ilusión y los sueños. Nunca nadie se preguntó, les pregunto, ¿quién recibirá el amor y esos sueños? Estás entrenado, date cuenta, hay una reja que han dejado abierta. Esas frases que te daban vuelta, hoy no te quieren ni en una revuelta. Porque todos vamos a variar, no lo vamos a notar. Sos protagonista de esta fiesta, aunque no formes nunca parte de ella. Porque vos sos mundo como yo, aunque no piensen en los dos. Protegerá del quien toque tus ideas. A través de siglos de amor, siglos de amor, se ha creado la ilusión y los sueños. Nunca nadie se preguntó, les pregunto, ¿quién recibirá el amor y esos sueños?